Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El disco Con Amor, del cantautor ecuatoriano Noé Muñetones, se presentará el próximo 21 de mayo a las 21 horas en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Este es el primer disco del artista, que contiene canciones de su autoría de estilo pop romántico. Sus letras le cantan al amor, a la poesía y a la familia. Internacionales. Santiago de Chile. Un documental sobre el fallecido expresidente chileno Salvador Allende, realizado por su nieta Marcia Tambuti, se proyectó este lunes en el Festival de Cannes, que se desarrolla en esa ciudad francesa. El audiovisual busca acercarse a la figura del exmandatario a través de archivos familiares inéditos y testimonios del círculo familiar más cercano. Logramos hacer una película honesta, transparente y cercana, señaló Marcia Tambuti. El gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente por un golpe de estado militar el 11 de septiembre de 1973. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.